momentos me siento muy sola. Mi madre lejos, tu compañía, una pistola. Mojadas mis mejillas, nada me consuela. Pero no está en mis manos, por más que esto duela. Quiero sentirte cerca, no más lejos de mí. Quiero sentir tus besos cuando me voy a dormir. Quiero que sepas lo que siento por ti. Nunca lo he dicho, las circunstancias lo hacen así. No sé por qué ha sucedido todo esto. Tal vez porque tengas que pagar tú el precio. Pero no lo quise así, no lo merezco. Piensas que no me doy cuenta, todo lo observo. Anhelo tanto que puedas escuchar que me amas, que estarás conmigo cuando sea una dama. Que se hagan realidad todas mis palabras. Que mi Dios te cuide y que no te pase nada. Alegría, solo tú me puedes dar el amor que no me has dado. Hoy siento por reclamar, porque digan lo que digan, nunca te podré odiar. Eres mi padre y no lo podré olvidar. Quiero que sepas que nunca me resignaré. Y aunque sea así, yo siempre lo amaré. Cuando se acerque a mí, como a nadie, lo aceptaré. Que no habrá ninguna piedra que caiga sobre él. Señor, dame valor, no soporto este dolor. Cuando en la calle no se incluye el corazón. Señor, dame valor, no soporto este dolor. Cuando en la forma de mandar el corazón. Ayúdame. Cuando quisiera abrazarte y besarte, pero no puedo, por eso le pido a Dios y a tu corazón nunca le falte amor, diversión, educación, dirección, buena intención. Que las lágrimas que vierta ella sean de alegría y que por siempre sonría. Que practique la bondad, que sus ojos aprendan a mirar más allá de apariencias, que mire el interior. Que siempre exista el perdón en su corazón. Que cuando mire una foto mía no sienta dolor. Porque el amor de un padre ella nunca lo sintió. Es cierto, y que me castigue el Dios, que lo merezco. Que no se preocupe por mí, que no siento frío. Que en aquel lugar sombrío solo espero un amigo. Nunca le digas que mi negocio son los kilos. Que mi vida depende y pende de muchos hilos. Que recurro a las balas cuando ando de malas. Dile que algún día mi deuda tendré que pagarla. Hay que estar pendiente que esto puede lastimarla. Mujer, miéntele. Dile que no me ame, miéntele. Dile que no soy su padre. Que lo que escucho en la calle solo son rumores. Y que entre nosotros nunca existió nada de amores. Que no me mire, que no me salude y no me sonría. Que se olvide de mí y que yo existía. Señor, dame valor, no soporto este dolor. Cuando en la calle no se incluye el corazón. Señor, dame valor, no soporto este dolor. Cuando en la forma de mandar el corazón. Señor, dame valor, no soporto este dolor. Cuando en la calle no se incluye el corazón. Señor, dame valor, no soporto este dolor. Cuando en la forma